Lunes 13 de mayo de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos echando un vistazo a las noticias que se han producido durante el fin de semana, Xavi. El sábado se celebró el noveno campeonato de pesca de a caña. 34 personas participaron en la novena edición del campeonato de pesca a caña. Lo que hace tiempo no era sino una excusa para pasar un día de pesca y camaradería, se ha ido convirtiendo en un campeonato de pesca que ya cumple su novena edición. Tras almorzar y pasar la mañana pescando, se juntaron en el bar Caleberry para comer y disfrutar de las actuaciones musicales de los grupos Venation, Tendencia al Suicidio y Valium, en un ambiente inmejorable al que se sumaron varios berriozartarras. Crítica de la actual situación política en Navarra y mucho humor en la representación teatral presentada por EH Bildu. EH Bildu presentó el sábado por la tarde ante unas 100 personas la obra de teatro bajo el título Con la que está cayendo, representada por actores profesionales y en la que a través del humor se realizó una crítica a la actual situación política que padece Navarra. Ayer se celebró en el Pueblo Viejo el Día de San Isidro. Siguiendo la tradición, ayer se celebró el Día de San Isidro Labrador en el Pueblo Viejo. Tras la misa, la banda de música Doñúa de Berriozar ofreció un concierto con sus mejores canciones. A la tarde, el grupo de guitarra Sarviento ofreció un concierto en el auditorio. Así es, ayer domingo también, pero por la tarde, unas 100 personas pudieron disfrutar en el auditorio de Berriozar de un magnífico concierto del grupo de guitarristas Sarivento. En total, se interpretaron 9 piezas correspondientes a autores y estilos muy diversos que previamente fueron presentadas en euskera y castellano. El Ayuntamiento de Berriozar abre el plazo de la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales que organizan actividades en el ámbito de la educación. Así es, la convocatoria tiene como objetivo general establecer el régimen de concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que realicen en el ámbito de la educación, actividades de orden escolar que tengan un coste adicional extraordinario o esas de orden extraescolar, organizadas por los propios centros y asociaciones educativas y que sean consustanciales al proyecto educativo. Mañana se celebrará en Berriozar el Latxaren Eguna, o Día de la Poesía en Euskera. Por cuarto año consecutivo se celebrará en Berriozar el Latxaren Eguna, un día para disfrutar de la mejor poesía en euskera de la mano de la Asociación Hacha. La cita será mañana, como hemos dicho, día 14 a las 7:30 de la tarde en la biblioteca. Como cada año, el evento estará abierto a todas las personas, tanto miembros del colectivo Hacha como aficionados a la poesía en general que se quieran acercar. Eso sí, la organización pide que si se quiere participar en el recital, se acuda 10 minutos antes a la biblioteca. BKE Menditaldea pone a la venta camisetas a 8 euros para financiar la escuela de escalada. BKE Menditaldea puso recientemente en marcha esta escuela de escalada y ya han pasado por ella 21 alumnos. Varios de estos jóvenes están compitiendo en los Juegos Deportivos de Navarra y en la segunda Copa de Escalada en Bloque, cosechando resultados de podium. Para fomentar este deporte minoritario, BKE ha intentado dar todas las facilidades posibles, como por ejemplo realizar las inscripciones a bajo coste y apuntando gratuitamente a sus alumnos a las competiciones anteriormente citadas. Ahora, de cara al verano, quieren dar mayor publicidad en el pueblo para que en la próxima campaña se apunten más niños y adultos a la escuela de escalada. Por ello, han sacado una tirada limitada de camisetas unisex a un precio muy asequible para poder costear los diferentes gastos de la escuela de escalada. El precio son 8 euros y existen 2 colores disponibles, verde y azul. En cuanto a las tallas, también hay una gran variedad, desde niños de 5 o 6 años hasta las tallas tallas XL de adultos. Los interesados en adquirir una camiseta pueden hacerlo a través del teléfono 634-573-957, 634-573-957, a través del email del club bkmendia@yahoo.es o hasta el próximo jueves, día 16, los martes y los jueves, de 7:30 a 8:30 de la tarde, en las oficinas del club, en las piscinas, en el polideportivo. Hoy comienza el plazo para presentarse al concurso del cartel de fiestas 2013. Desde hoy, en día 13, hasta el próximo 7 de junio, se puede presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar las propuestas para participar en el concurso del cartel de fiestas del presente año 2013. Las bases del concurso se pueden recoger en la Oficina de Cultura o consultarlas directamente en la web municipal berriozar.es. Pasamos ya a repasar los resultados deportivos del Berriozar Club de Fútbol el pasado fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de Primera Regional no tuvo partido este fin de semana. Sí lo hizo el Segunda Juvenil, que jugó contra el Lagun Artea en Lakuntza y que perdió por 3-1, mientras que el Cadete A jugó contra el Don Esteve en Berriozar y cayó por el mismo resultado, además 1-3. Los del Cadete B tuvieron descanso, mientras que Infantil A jugó contra el Ardoy en Cizur Mayor y venció 0-1, mismo resultado que cosechó el Infantil B al jugar contra el Skyru fuera de casa y, como hemos dicho, venció también por 0-1. En cuanto a fútbol femenino, solo teníamos un partido en juego. El regional femenino de Berriozar jugó contra el Ardoy y cayó por 0-2. Y en fútbol 8 masculino, el equipo de fútbol 8A tuvo como rival al Quirol Sport en Orcoyen y perdió por 4-3. También cayeron los del fútbol 8B contra el Noain 3-7, mientras que los que cosecharon una contundente victoria fueron los del fútbol 8C contra el Santo Tomás 14-1 vencieron los berriozartarras. Por último, el equipo de fútbol 8D jugó contra el Atarrabia en Villava y perdió 5-3. Y después de echar un vistazo a los resultados deportivos del fin de semana, hablamos ya de meteorología. Hoy lunes subirán las temperaturas y lucirá el sol. Las brumas y nieblas de primeras horas darán paso rápidamente a cielos prácticamente despejados. Además, a pesar de que comenzaremos el día con temperaturas frescas, poco a poco estas irán recuperándose hasta alcanzar los 20 grados. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.